El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto ya, hoy, lunes 10 de abril de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 27 grados centígrados. La puesta del sol se espera a eso de las 7 de la noche con 53 minutos. Estamos en la semana 15, ya han transcurrido 100 días del año, exactamente 100 días del año. ¿Qué ha sucedido en 100 días? Pues de todo, déjeme que le comento un poco. Ya hasta las trumpadas Donald Trump le ha entrado, ¿no? Se dice que el día de ayer por la tarde noche, tiempo de México, tiempo del continente americano, se ubicaron ya navíos de guerra de Rusia, rusos, navíos rusos y de China, en operación conjunta frente a las costas de Norcorea, para evitar que un ataque sorpresivo de Estados Unidos a Corea. Ya es un llamado de atención y serio al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, donde las potencias como son Siria, China y Rusia están haciendo una advertencia directa de que no van a tolerar un ataque más de el gobierno de Estados Unidos a la región. Por lo pronto, en estos 100 días hemos visto que el peso mexicano se ha logrado recuperar frente al dólar. Hay que recordar que a la llegada de Donald Trump en el mes de noviembre, cuando ganara las elecciones a la presidencia de la República, el peso mexicano prácticamente se derrumbó, se fue hasta 22 pesos por dólar. Ya en estos primeros 100 días del año se ve una recuperación y el tipo de cambio se ubica en 18 pesos con 75 centavos a la compra, ¿no? Y a la venta en el orden de los 19 pesos. El oro negro, el petróleo, ese oro negro que dominaba al mundo, pues simplemente ha dejado de ser la materia prima productora de energía, cayendo el precio de los 116, 120 dólares que llegó a estar hace 3 o 4 años aproximadamente el barril de petróleo. Bueno, ahora está en los órdenes por abajo de los 40 dólares. Se espera que pudiera haber un repunte en los precios del petróleo, pero a mediano plazo. Los precios que estamos viviendo actualmente en el orden del barril de petróleo se van a mantener, dado que Estados Unidos de Norteamérica, pues es el que mayor cantidad de petróleo produce y consume, ¿no? 10 millones de barriles diarios. Así es como se van ordenando las cosas a nivel mundial apenas en 100 días. En México, ¿qué ha sucedido? La inseguridad se ha seguido manteniendo. Los índices de inseguridad a nivel nacional no han podido disminuir y la inseguridad campea por todos lados. Cambio de gobierno en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila, y los reclamos de la sociedad básicamente son seguridad física en los bienes de las personas, en el trabajo y seguridad jurídica. En el Estado de México, Juan Cepeda Hernández, candidato del Partido de la Revolución Democrática, va avanzando. Iba en un tercero o cuarto lugar con respecto a las preferencias y actualmente va peleando ya el segundo lugar con Josefina Vázquez Mota. Dicen que el primer lugar también va competido, muy peleado entre Alfredo del Mazo y Delfina González. En el caso de Delfina González, muchos opinólogos dicen que estas encuestas que se han hecho, que la ubican en el segundo lugar, pues están infladas, y más que infladas, a la Juanita se le podrían caer. Vamos a platicar con Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato a la gubernatura del Estado de México, para ver cuáles son las propuestas, ¿no? ¿De qué está hecho? Ya platicamos con Josefina Vázquez Mota, ahora vamos a platicar con Juan Cepeda. Delfina Gómez es la candidata de Morena, ¿no? Bueno, a la que le dicen la Juanita. Si le parece, en lo que establecemos las comunicaciones, vamos al punto crítico de la noticia. Detienen al ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, en Italia. Tenía escoltas del gobierno a pesar de estar prófugo, asegura el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Estados Unidos no intervendrá en las elecciones de México y trabajará con el presidente que sea electo en 2018, sin importar su filiación política, asegura Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Fiscalía Especializada en Delitos Electorales informa que Veracruz es el estado con el mayor número de denuncias por delitos electorales. Gobierno federal prevé derrama económica de 7.423 millones de pesos en vacaciones de Semana Santa, informa la subsecretaria de Planeación y Política Turística, María Teresa Solís Trejo. Con motivo de Semana Santa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes anuncia descuentos en autotransportes a estudiantes y maestros con una rebaja en sus tarifas de 50 y 25% respectivamente a partir de hoy y hasta el 21 de abril del presente año. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Si le parece, vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Empezamos por Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inauguró el día de hoy en Tecama una refresquera. Dice que con esto se revalida el compromiso de la generación de empleos y de seguridad en el Estado de México. La información la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró este lunes en el Estado de México la planta Tecamac del Grupo Peñafiel, que al arranque de operaciones ofrecerá 500 empleos adicionales a los 3.000 que ya se generan entre directos e indirectos. Acompañado del gobernador Erubiel Ávila, de los secretarios de Economía y Hacienda, además de directivos de la empresa refresquera, el mandatario destacó la importancia de la inversión privada en el impulso a la economía nacional. Porque lo que este gobierno ha venido haciendo es precisamente generar condiciones en distintos ámbitos para que siga llegando inversión productiva, para que México se siga proyectando como un destino confiable, como un destino donde los grandes capitales nacionales y extranjeros vean en nuestro país un destino donde invertir. El presidente Peña Nieto realizó un recorrido por las instalaciones que se ubican en un predio de 10 hectáreas antes de regresar a la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México es el 12º productor de alimentos a nivel mundial. En cuanto a la industria refresquera en el país, según datos del INEGI, existen 299 unidades económicas dedicadas a la elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas que emplean a 64.828 personas. En 2016, el valor de la producción creció 9.9% respecto a 2015. Entre 2012 y 2016, las exportaciones de refrescos y otras bebidas no alcohólicas representaron 3.7% del valor total. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos a la Cámara de Senadores. Pareciera que en esta época electoral la aprehensión y la detención de funcionarios públicos que se les vincula con el narcotráfico o con la corrupción, pues está dando, ¿no? En el Senado de la República, reacciones ante la detención el día de anoche de Tomás Yarrington ahí en Italia. Tiene la información nuestro compañero y amigo Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues sí, ante esta detención en Italia del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, que hay que aclarar que fue precisamente a petición de una orden de extradición de Estados Unidos, por la que precisamente Tomás Yarrington podría alcanzar hasta la pena de cadena perpetua por estos delitos que se imputan allá en Estados Unidos. Bueno, pues los senadores de la República celebraron la captura del exgobernador la cual calificaron como tardía, aunque no descartaron que esta acción tenga tintes electorales. El coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, consideró una buena noticia la detención del exmandatario, quien tenía viejas cuentas con la justicia de nuestro país también. No obstante, resaltó que esta aprehensión coincide con el desarrollo de las campañas electorales, por lo que se podría buscar que impacte de manera positiva en un gobierno que carece, dijo, de legitimidad y confianza por parte de la sociedad. De igual forma, la coordinadora del PRD, Dolores Padierna, advirtió que la captura de Tomás Jarrington resulta sospechosa, aunque reconoció que se hizo tarde. Estos cuestionamientos, por el que Ángel Herrera aseguró que nunca se trago la oposición, y aseguró que no se tolerará la corrupción, no la hará a que hayan. Esta es mi información, Eduardo. Francisco Montaño, muchísimas gracias. Mira, yo estoy revisando información al respecto de la detención de Tomás Jarrington ahí en Italia, y me estoy, bueno, aquí estoy viendo que en el momento de la detención él salía de un restaurante y se fue a otro restaurante, y cuando lo detienen se identificó con una credencial con otro nombre, o sea, con otra identidad, y dijo que él no era Tomás Jarrington. Luego lo cuestionaron los agentes de seguridad de ahí de Italia, la policía, y se vio obligado a aceptar que sí, efectivamente, él era Tomás Jarrington, que sí es Tomás Jarrington, y lo llevaron detenido, obviamente, a solicitud del gobierno de Estados Unidos por dos órdenes de presentación ante la justicia norteamericana, donde ya fue juzgado y se le condenó a dos cadenas perpetuas. Quiere decir que Tomás Jarrington es un prófugo de la justicia norteamericana y que el gobierno italiano tendrá que ponerlo a disposición del gobierno norteamericano, del gobierno del vecino del norte. El gobierno mexicano participó con el apoyo de la embajada mexicana, el apoyo consular que se le da a todos los mexicanos para la defensa del connacional. Bueno, pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto está a la defensa de Tomás Jarrington y que el gobierno norteamericano es el que lo está solicitando para que cumpla una condena de dos cadenas perpetuas en la Unión Americana. Vamos a estar al pendiente de la información. Te encargaría mucho, Francisco Montaño, el que consultes con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuál es el asunto que se está siguiendo, y con el de Seguridad Nacional allá en el Senado de la República, si es posible, Francisco Montaño. Claro que sí, Eduardo, le preguntaremos a Gabriela Cuevas, que ella es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ya sí, porque a las 5 de la tarde está programada una conferencia de prensa en la PGR para dar precisamente los detalles de esta detención, y estaremos pendientes, Eduardo. Sí, porque pareciera, con la información que nos está fluyendo de la PGR, de Cámara de Senadores y de la misma Cámara de Diputados, pareciera que es un logro de la Procuraduría General de la República, pero de acuerdo a la información que nos está llegando de los medios internacionales, la detención de Tomás Jarrington fue a solicitud del gobierno de los Estados Unidos, y que el gobierno mexicano, mediante su servicio consular, está saliendo a la defensa de Tomás Jarrington. Sí me interesaría mucho tener el punto de vista de los senadores, por favor, Francisco Montaño. Te buscamos en un rato más, a ver si ya tienes la información. Gracias, es Francisco Montaño desde el Senado de la República, donde tienen la percepción de que es el gobierno mexicano el que hizo la detención. Ya ve que inclusive están diciendo que pareciera que tiene tintes políticos. Vamos a ver hasta dónde llega la información. Vamos a ir a un corte. Nos vamos a Cámara de Diputados. Bueno, ya tenemos enlace en la Cámara de Diputados. ¿Quién está en Cámara de Diputados? Bueno, Diego Rivera tiene la información de Cámara de Diputados. Exigen aplicar todo el peso de la ley a Jarrington. Dicen, bueno, tendrían que exigírselo al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Porque al parecer no lo van a traer a México. Diego Rivero tiene los detalles. En la Cámara de Diputados, integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Encuentro Social coincidieron en demandar que se aplique el peso de la ley en contra del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, detenido en Italia, acusado por delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El coordinador panista Marco Cortés exigió que las autoridades a nivel nacional e internacional lo obliguen a pagar por el daño hecho a las familias de Tamaulipas. En su cuenta de Twitter, Cortés Mendoza hizo referencia a la detención que se llevó a cabo este domingo 9 de abril en la ciudad de Florencia, en Italia. Por su parte, el vicecoordinador de la fracción tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín, rechazó que la captura del exgobernador haya sido tardía, pues lo importante es que la justicia se aplique tarde o temprano. Señaló que este tipo de sucesos tienen un doble impacto, el negativo que le da la oposición para criticar al Ejecutivo Federal y sacar dividendos en el marco de las elecciones de junio, y el positivo donde las instituciones demuestran que están comprometidas con la aplicación de la ley y el combate a la corrupción. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, ya tenemos el enlace en la Cámara de Diputados. Está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico y colaborador de este espacio. Con respecto a la captura del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, muy buenas tardes, te saludo. Eduardo, como siempre, un gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué bomba en el Congreso de la Unión, que de por sí ya está vacío porque todos los legisladores andan de vacaciones, la detención del exgobernador Tomás Yarrington Rubalcaba, Eduardo. El tema es que lo que dio indicio de que estaba prófugo en Italia fue que estaba usando escoltas que estaban siendo pagados todavía por el gobierno del estado. Esto es por lado. ¿Qué desfachatez, ¿no? Imagínate todavía utilizar las escoltas, siendo que ya tenía dos órdenes de aprehensión del gobierno norteamericano lanzadas a nivel internacional, y tengo entendido que inclusive ya se le decretó dos cadenas perpetuas allá en Estados Unidos, ¿no? Ese es un tema muy importante, Eduardo, porque la pregunta que surge ahorita es, ¿a dónde va a ser extraditado Tomás Yarrington? ¿A Estados Unidos o a México? El tema, sin lugar a duda, bueno, pues va a causar polémica, porque de ser extraditado a Estados Unidos, pareciera entonces que en México nunca se le va a hacer justicia a los tamaulipecos. Y por otro lado, si se extraditara a México, el tema sería que Estados Unidos inmediatamente pediría su extradición a Estados Unidos, porque, como tú bien dices, ya tiene allá dos cargos muy importantes a los cuales tiene que cumplir. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, según lo que tengo entendido y lo que he estado revisando de nota internacional, es que la orden de aprehensión es por narcotráfico. Y en el ámbito de la solicitud del gobierno de Estados Unidos, no hay peculado, no hay enriquecimiento ilícito, no hay manejos por parte del gobierno mexicano. ¿Quiere decir entonces que tendrá que ser extraditado necesariamente a Estados Unidos porque es el que lo está pidiendo, no el gobierno mexicano? Así es, Eduardo. De ser así, Eduardo, sería también un golpe muy duro para la política internacional mexicana por dos razones. Número uno, como tú bien dices, si el cargo que le está imputando el gobierno de Estados Unidos es de narcotráfico, este cargo nada tiene que ver con los cargos que hay en su contra en nuestro país por enriquecimiento ilícito y todo el mal manejo de las finanzas que hizo cuando fue gobernador. Aquí lo que es un dato relevante, Eduardo, es que al parecer se le está dando asesoría jurídica ya en Italia, y quien se le está dando es el consulado a través del mexicano. El consulado mexicano, ¿no? O sea que el gobierno mexicano es el que está saliendo a la defensa del presunto delincuente en contra del Estado americano, ¿no? Ya hubo reacciones en este tenor, Eduardo, de la senadora por Tamaulipas del PAN, que está exigiéndole al gobierno mexicano, bueno, que primero venga a México el exgobernador Tomás Yarrington, pague por sus deudas, le sean incautadas sus cuentas, sean regresadas estos montos de sus cuentas al erario público del gobierno de Tamaulipas y posteriormente que ya se lo lleven a Estados Unidos. Veremos si tiene eco en la petición de la legisladora panista por Tamaulipas. Pero eso no creo que pueda suceder así, Juan Carlos Arraga Sarmiento, toda vez que si la petición de captura es del gobierno de Estados Unidos, se lo tendrán que entregar al gobierno de los Estados Unidos, a menos de que Tomás Yarrington se entregara de manera voluntaria al gobierno de los mexicanos, ¿no? De que dijera, oiga, yo tengo cuentas pendientes en México y quiero entregarme. Y todavía aún así, como no hay una petición directa del gobierno mexicano, yo creo que primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Tendría más derecho el gobierno de Estados Unidos a llevárselo que a que lo traigan a México. Y hay otro dato a considerar, Eduardo. Imagínate la cantidad de nombres que sabe el exgobernador Tomás Yarrington de beneficiarios de todo ese desfalco millonario al gobierno de Tamaulipas. ¿No crees que lo ocupará como moneda de cambio ante el gobierno norteamericano para quedarse ya como un testigo protegido? Pues mira, yo lo veo muy difícil porque al parecer, según lo que estoy revisando, ya tiene dos condenas. O sea, en Estados Unidos ya ves que hay juicios donde se pueden llevar a cabo sin la presencia del reo. Entonces, al parecer ya le realizaron dos juicios donde le han decretado dos cadenas perpetuas. Esto quiere decir, Eduardo, que va a llegar directo a la cárcel sin escala. Pues al parecer fuera así. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿cuáles van a ser las repercusiones en estos momentos electorales? El hecho de que, por un lado, Tomás Yarrington sea llevado a Estados Unidos y no haya sido pedido por el gobierno mexicano. Mira, bajo la interpretación electoral y al calor de la batalla, sobre todo en el Estado de México, esto sería visto como un encubrimiento y quien pagaría los platos rotos serían los candidatos del PRI. Ya salió de hecho el presidente nacional del PAN a decir, también el presidente nacional de Morena, los dos comentaron en diferentes discursos de diferentes maneras un hecho que es irrelevante. Los gobernadores prófugos que han desfalcado a varios estados, entre ellos Tamaulipas, han gobernado bajo las siglas del PRI. Eso es un hecho innegable. Bueno, de Morena no se puede decir nada porque aún no han tenido la oportunidad de meter las uñas y las manos, ¿no? Así es, pero veremos ahora cómo les va a los de Morena cuando pues se empiecen a evaluar a los delegados aquí en la capital del país que ya están bajo sus siglas. Sí, sin lugar a dudas, ahí tenemos el caso Monreal, que es uno de los más significativos, ¿no? Que gobierna la delegación política que más recursos tiene a nivel nacional, casi los mismos recursos que un gobierno de un estado de la República. Juan Carlos Sárraga Sarmiento, te agradezco mucho la información y tus comentarios. Estaremos al pendiente, Eduardo, como siempre, mucho saludarte a ti y al auditorio. Igualmente, siempre puntual el análisis de Juan Carlos Sárraga Sarmiento. Él fue diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y es bien al pendiente siempre de lo que es la política nacional. Si le parece, nos vamos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, fue agredida ayer cuando se encontraba en el municipio de Tlalnepantla haciendo campaña a favor de la candidata del Partido Acción Nacional para las elecciones del Estado de México, Josefina Vázquez Mota. La agresión ocurrió mientras Gálvez Ruiz hacía una transmisión en directo por la red social Periscope dentro del Tianguis del Tenayo. Más tarde, Xóchitl Gálvez acudió al Ministerio Público para interponer una denuncia. Vecinos de las colonias General Anaya, Joco, Santa Cruz Atoyac y Portales en la delegación Benito Juárez clausuraron simbólicamente el pasado sábado 5 megadesarrollos inmobiliarios que se construyen en el perímetro de Río Churubusco, Eje 8 Popocatépetl, Universidad y División del Norte, además de las entradas al edificio delegacional, pidiendo su clausura ya que, según denuncian los propios vecinos, afecta el abasto de agua en sus domicilios. La cartonería tradicional mexicana se vestirá de fiesta del 12 al 16 de abril durante el quinto festival de dicha especialidad, que se realizará en el kiosco morisco de Santa María la Ribera, donde habrá música, conferencias, talleres y la popular quema de Judas. En las actividades participarán alrededor de 40 experimentados artesanos de la Ciudad de México, el Estado de México y otras entidades del interior del país, que compartirán sus experiencias en la exportación de artesanías a Estados Unidos, España, Francia, Italia y Alemania. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y de la Ciudad de México nos vamos al norte de la República. Vamos con nuestra compañera Marta Eugenia Dávila, ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ella nos trae el reporte desde Baja California con respecto a la polémica que se está dando entre el gobierno estatal y el gobierno federal por una playa. Imagínense, ahí hay una discusión, no se ponen de acuerdo. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hoy, lunes 10 de abril, el titular de la Secretaría de Salud en el estado de Baja California arremete contra la Semarnat. Guillermo Trejo Dosal acusó que la información que destaca a Baja California en el top nacional de playas contaminadas es incorrecta, por lo que las playas seguirán abiertas al público, dijo. Dichos datos fueron proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, y ahí se detalla que la playa hermosa de Ensenada es la más contaminada del país, clasificándola en incluso como no apta para visitantes. Guillermo Trejo Dosal, titular de salud en Baja California, dijo que es información equivocada. Esta salió en los medios de comunicación y no es correcta, aclaró. Así que, bueno, pues él comenta que se llevan a cabo monitoreos y muestreos diarios y no aceptó que el trabajo que le corresponde a la COFEPRIS estatal se haya visto entorpecido por el bloqueo del Sindicato de los Trabajadores de Salud, encabezados por Virginia Noriega, y hoy, bueno, pues aparece, como ya dijimos, en el top de playas más contaminadas, esta playa que cabe mencionar, mi querido Eduardo, que se ubica en el municipio de Ensenada, como ya lo dijimos, y que además no se vale que haya este tipo de desinformación, sobre todo en estos momentos, en donde, como sabemos, las playas son el destino favorito de las personas que tienen días de descanso y que quieren aprovechar, pues, estas vacaciones correspondientes a la Semana Mayor, a la Semana Santa. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Bueno, y vámonos al vecino estado de Baja California, ahí a Sonora. Está nuestra compañera y amiga Marta Obeso, también miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. ¿Qué es lo que está sucediendo en Sonora? Dicen que el incremento de la tasa de mortalidad del borrego cimarrón en la entidad pone peligro. ¿A quién? Pues a todos los animales que viven por ahí. Marta Obeso, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, buenas tardes, Eduardo, querida Fabio. Pues fíjate que en Sonora durante los últimos 5 años aumentó en 700 el número de ejemplares de borrego cimarrón, una especie que habita en las cordilleras de Bahía de Chino, Isla Tiburón y en las serranías de la biosfera del Pinacate y del desierto de Altar. En total, actualmente se contabilizan 3.200 borregos cimarrón, una especie emblemática del estado de Sonora, de la que las autoridades aseguran no se encuentra en peligro de extinción, sino que solamente está sujeta a una protección especial. Y esto es en espera de los grupos de cazadores que visitan regularmente los campos cinegéticos de Sonora, en donde está permitida la caza de estos bellos animales. Pues así es, ¿mandé? Adelante, Marta Obeso. Así es, el cuidado especial de la reproducción del borrego cimarrón es con el objetivo de permitir lo que se llama la caza deportiva, lo que para algunas organizaciones protectoras de animales lo han señalado como una grave incoherencia, ya que el esfuerzo que hacen las autoridades para asegurar la supervivencia de esta especie es para que los grupos de cazadores puedan matarlos legalmente. ¿Cómo ves, Eduardo? Pues mira, que esa actividad cinegética, la de la cacería, produce en muchos lugares del mundo grandes fuentes de trabajo y grandes utilidades. preservando sin lugar a dudas el hábitat por un lado y las especies que son protegidas, porque mantienen un control en cuanto a los ejemplares que pueden ser cazados o no. Hemos visto, por ejemplo, en Yucatán, donde se soltaron una cantidad de más de 3,000 venados cola blanca y no hubo una protección cinegética, y en poco menos de un año se los acabaron nuevamente y están no solo en peligro de extinción en el estado de Yucatán, sino ya es muy raro encontrar venados de cola blanca en este estado de la República. Creo que ahí en Sonora es una acción que se está tomando por parte del gobierno del estado, positiva, ¿no? Porque están de alguna manera implementando mecanismos que permitan generar fuentes de trabajo, recursos, riqueza, turismo, y por el otro lado mantener la protección de estos animales. Marta Obeso. Lo bueno es que pese a que se permite la caza deportiva en estos campos cinegéticos, se ha logrado incrementar el número de esta especie. Eso es lo bueno, ¿no? Que haciendo la actividad de caza, esta especie va en aumento, no está en peligro de extinción. Este es el reporte desde Sonora, Eduardo. Muy bien, Marta Obeso, te agradezco la información y sobre todo tus comentarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Marta Obeso desde Sonora, ahí está en Sonora dándonos los detalles. Vámonos a Oaxaca. En Oaxaca nos dicen que hay conflicto en cuanto a lo que está sucediendo. Primero, con los grupos estos de la sección 22, ¿no? De la CENTE, donde el gobernador Alejandro Murat ya dijo que se raja, que ya no va a seguir jugando sus canicas con los miembros de la CENTE porque estos no cumplen su palabra y que nada más son unos extorsionadores tradicionales y que cuando les dan la mano se agarran el pie y cuando agarran el pie pues le agarran hasta las dolorosas, ¿no? Entonces que simplemente ya no va a seguir jugando por ese lado. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que está sucediendo ya en este momento. Los grupos de la CENTE allá en el estado de Oaxaca, pues dicen que el gobierno de Alejandro Murat es un gobierno represor. Pero por el otro lado, los padres de la joven asesinada Dafne Carreño acusan a familiares del presunto homicida por tráfico de influencias. Quiere decir que nuevamente las manos de los corruptos siguen metidos en esos temas. Vamos con nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez, miembro también de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, Gisela. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti al auditorio. Y bueno, pues sí, a las movilizaciones de los normalistas de la sección 22, que pues porque pasa la mosca, hacen bloqueos, hacen marchas y que dan al traste con la circulación en la capital. Bueno, pues ahora se suman más movilizaciones, y en este caso ya estamos hablando de protestas de organizaciones civiles, como las que encabeza el pintor Francisco Toledo, quien pues manifestó su inconformidad, ahora no con tanto con el gobierno del estado, pero sí su inconformidad con el gobierno municipal de la capital, por estas letras que se instalan en los puntos turísticos más importantes de las capitales de los estados, que seguramente has visto en Cancún y en otros lugares, pero en este caso las que son letras que dicen Oaxaca y que muchos de los turistas aprovechan pues para tomarse la foto diciendo que están en este lugar, pues ahora también es motivo de pues una crítica severa de este pintor juchiteco, Francisco Toledo, quien pide que sean reubicadas debido a que esto rompe con la armonía del patrimonio mundial de la humanidad, en este caso la parte monumental del ex convento de Santo Domingo, y pide que se reubique. Y a estos hechos, fíjate que habíamos platicado en punto crítico, Eduardo, contigo, que las movilizaciones o la amenaza de la sección 22 es perseguir al gobernador Alejandro Murat al lugar a donde vaya, y igual su gabinete, evento que llegan estos manifestantes a tratar de boicotear estos eventos. Y fíjate que no se ha dilucidado y fue también parte de este boicot lo que sucedió este fin de semana cuando el gobernador acudió a Estados Unidos, a California, estuvo con algunos mandatarios más de la CONAGO, Graco Ramírez, entre otros, y estuvieron en California y él tenía programada una reunión con migrantes oaxaqueños radicados en Estados Unidos, en California. Y bueno, pues este evento se suspendió, Eduardo, y salieron mantas, cartelones y una protesta generalizada de varios de los que estaban ahí, de los oaxaqueños radicados en California, protestando por un lado porque los dejó plantados, pero también sacando cartelones en contra de la protesta por la falta de respuestas a problemas que hay en el Valle de Tlacolula, en Mitla y en algunos otros lugares de estos puntos en valles centrales, porque no quieren que se instale una nueva sede de la SEDENA, de la Secretaría de Defensa Nacional. Y de esta manera, Eduardo, bueno, pues estos migrantes protestaron y en Estados Unidos replicaron las mismas menciones y los mismos cartelones que hay en Oaxaca y que todo el fin de semana se han venido también manifestando. Así que bueno, pues lo están persiguiendo por varios lugares y la falta de respuestas al final es lo que provoca que, bueno, ahora ya se trasladen las protestas hasta Estados Unidos. Y finalmente decirte que padres de la joven asesinada hace 5 años, Dafne Carreño, pues acusan a familiares del presunto homicida de nombre Enrique Vargas de impedir una sentencia. Denunciaron que la tía del homicida es una empresaria del transporte, exsecretaria del transporte, Aurora Acevedo, de estar interviniendo mediante el tráfico de influencias para evitar que esta persona sea sentenciada finalmente y pues pague de acuerdo a los padres con ya una cárcel que dicen se merece por el homicidio de su hija. Así que bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Gisela Ramírez. Oye, ¿cómo ha percibido la población de Oaxaca esa decisión de Alejandro Murat de ya no tolerar a los grupos que mantienen bloqueada y cerrada la ciudad capital? Fíjate que a lo mejor en otros puntos del país, pues pueden tener todavía cierta consideración con Oaxaca, pero en Oaxaca ya están hartos, Eduardo. Yo creo que una de las grandes demandas del pueblo oaxaqueño, pero el pueblo de verdad, el de a pie, el que tiene que pasar todos los días por un mismo lugar, es el que ya está muy harto de las movilizaciones, de que 10, 15 o los que sean tengan que tener tengan el derecho de impedirle a todos el paso, porque eso, pues mira, así como está la situación, son 10 pesos que te cobra un camión y que se detiene y tú tienes que llegar a tu trabajo y estas personas de plano paran el tránsito y a veces son 10 chamacos, Eduardo, con el término, discúlpame que me refiero así, pero a veces son 10 jóvenes que no tienen oficio ni beneficio, se han bajado de coches, de camionetas, varios de los habitantes para enfrentarse con ellos de plano y decirles déjenme pasar, muchachos, gente que está trabajando, gente que tiene sus empresitas, Eduardo, y que necesita circular y que necesita llevar un pedido de algo o hacer una actividad, y estas personas pues amenazan con seguir los bloqueos en plena temporada vacacional, sabiendo que es la única industria que sostiene mucha de la economía de Oaxaca, el turismo, y pues yo creo que esto pues sí vale la pena que ojalá lo retome el gobernador y que aplique la ley, porque no le están pidiendo otra cosa más que el Estado de Derecho. Si tú y yo como particulares un día nos paramos en la avenida y bloqueamos, te aseguro que nos rodean de inmediato 10, 15 policías y nos llevan directito al bote. Pero estas personas, pues ya le agarraron el modo. Y mira, me decía el mismo delegado de la PGR que pues el problema de tanta impunidad y de que seamos el primer lugar en bloqueos a nivel nacional es porque no ratifican las denuncias, que al momento ya de darle seguimiento, nadie quiere dar la cara para decirle fueron ellos, fueron ellas o participaron tal o cual. Entonces, ese temblor de la mano del Estado de Derecho yo creo que es lo que la gente en Oaxaca ya no quiere, porque finalmente pues los que viven aquí ya quieren circular libremente. Pues mira, sin lugar a dudas lo que hace falta es voluntad política de un lado y fuerza y valor civil por el otro para que esos pelafustanes se vayan a la cárcel. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Muchísimas gracias, Eduardo. Nada más un comentario. Las cámaras de comercio en Oaxaca están pidiendo que se cierren ya las normales para que puedan ellos evitarse generar o seguir generando un semillero de pues de personas que no están aprovechando esta circunstancia de educación pública y que sí, al contrario, están generando muchos bloqueos. Sí, que estas normales normalmente han sido utilizadas como centros de adiestramiento, ¿no?, y capacitación de grupos subversivos. Ya no hablemos de afinidades políticas, sino grupos subversivos que van en contra de los intereses de la sociedad. Gracias, Gaby. Al contrario, Eduardo, muchas gracias, muy buenas tardes. Nos estamos escuchando mañana. Esta es la información desde el estado de Oaxaca. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde ya con 46 minutos. Regresamos directito al Estado de México. Ahí está nuestra compañera y amiga Gabriela Hernández. Ella es reportera del Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues mira, trabajando para llevarles información veraz y oportuna al auditorio del Punto Crítico. Andas de un ladito para otro, ¿verdad? Corre y corre detrás de los candidatos. ¿Qué ha pasado allá en el Estado de México? Cuéntanos los detalles. Que a Josefina Vázquez Mota no la dejan realizar sus actos de campaña, ¿no? Que se les echa encima la policía estatal. Así es, Eduardo. Y mira, primeramente comentarte sobre lo ocurrido en el municipio de Tultitlán, gobernado por el priista Adán Barrón. Y es que resulta ser que le negaron el uso de la explanada municipal, lugar donde realizaría un evento de campaña, justo al mediodía, pero se presentaron policías de la demarcación e impidieron la realización del mismo, porque aparentemente no tenían un permiso del ayuntamiento para poder hacer uso de la plaza. Ellos presentaron un oficio, más no el permiso que se les otorga el ayuntamiento posteriormente, después de contestar los oficios. Y bueno, después en el municipio de Tlanepantla, la delegada de la Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez, se encontraba entregando propaganda a los comerciantes del tianguis ubicado en la colonia El Tenayo, cuando sorpresivamente fue agredida por el líder de dicho lugar, pues este le reclama que no puede hacer proselitismo en el tianguis, por lo que a gritos le decían que se retiraran y que dejaran de grabar. Ante esta situación, Gálvez le preguntó si había algún problema por estar ahí, a lo que él le contestó que no se les permitía entrar y mucho menos grabar, Eduardo. Y bueno, afirmó que era una zona de trabajo y que si querían hacer proselitismo, lo hicieran fuera del tianguis. Segundos después empezaron a empujar a la delegada y a sus brigadistas. Ante esta situación, Xochitl Gálvez acudió al Ministerio Público a presentar una denuncia junto con el grupo que la acompañaba. Pues uno de ellos sufrió un golpe en la cabeza al evitar que despojaran a Gálvez de su celular. Y bueno, comentarte que el número de acta que fue TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA-TLA- Y bueno, ante esta situación, Eduardo, el Comité Directivo Estatal del PRI condenó la agresión que sufrió la delegada capitalina y se deslindaron de estos actos, así como también la Coordinación General de Campaña del candidato Juan Cepeda condenó energéticamente las agresiones a Xochitl Gálvez. Pues mira, en el Estado de México y sobre todo con la panista Josefina Eduardo. Y ya vamos prácticamente, ¿qué? 56 días, ¿no? 55 días de que se den las elecciones allá en el Estado de México. Así se da y todavía falta y ver que se den con todo, porque aparte de esas agresiones que de las que fueron objetos el día de ayer, personal de la candidata Josefina, pues también se dieron en el municipio de Ixtapaluca y en Chimalhuacán, así que pues se espera todavía unos días muy tensos tanto para la panista como para los morenistas, porque pues son los que están moviéndose más y bueno, es el panorama que se vislumbra aquí en el Estado de México, ¿verdad? ¿Quiénes son los que están regalando más despensas, los de Morena o los del PRI? Porque he visto las despensas de Morena que efectivamente traen frijol sin gorgojo, pero las del PRI tampoco les he visto que tengan gorgojo, ¿eh? ¿Quién está utilizando más estas maneras de comprar voto? Pues ahorita se ha visto más los de Morena, Eduardo. Precisamente ayer en el evento que realizaron en el municipio de Nezahualcóyotl, en la colonia La Impulsora y así como Ciudad Lago, pues sí se vieron la entrega de estas despensas. Nos comentaron dos personas que estaban ahí en el meeting que pues que iban porque les prometieron una despensa, pero ellos no querían asistir, pero tenían que llegar temprano, anotarse en unas listas para que se les fueran entregadas estas despensas. Pero ya los habían citado desde las 9 de la mañana, dado, así que imagínate, pues la gente se cansó y pues prefirió retirarse y que sus despensas se quedaran con ellas. Pero pues vamos a ver todavía qué ocurre estos días para la contienda, Eduardo. Bueno, pues vamos a estar al pendiente, Gaby Hernández, ahí desde el Estado de México. Muchas gracias por la información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, Eduardo, es un placer. Buen día, Gaby, que estés muy bien. Gaby Hernández, reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico. Ya tenemos en la línea al licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández, a quien agradecemos muchísimo el que nos tome la llamada. Señor candidato del PRD al gobierno del Estado de México, muy buenas tardes. Eduardo, buenas tardes a ti, a tu auditorio, y gracias por el espacio, y como siempre, ya sabes, aquí atento a tu requerimiento, mi querido Eduardo. Mira, nosotros monitoreando qué es lo que está sucediendo en el Estado de México, revisaba hoy por la mañana las encuestas, donde pues ya te ubican en tercer lugar, ¿no? Al principio arrancaste con un cuarto lugar, pero va creciendo las preferencias de acuerdo a lo que marcan las encuestas, y sin lugar a dudas se siguen manteniendo en primer lugar tanto Alfredo del Mazo como Delfina, la candidata de Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaba hace un momento a nuestra reportera en el Estado de México, a Gaby Hernández, que quién está repartiendo más despensas, porque se ha visto muchísimo por parte de Morena y el regalo de tinacos y otras cosas por parte del PRI, inclusive que ya están sacando esta tarjetita Monex para dar apoyos económicos en efectivo. ¿Qué estás haciendo tú? Mira, fíjate que como bien dices, hoy nos amanecimos con una grata sorpresa donde las encuestas nos están generando ya una mayor aceptación. Yo no descalifico las encuestas, aquellas que me daban hace unos meses un visto, me decían, no, ¿yo qué opinas? Pues yo las respeto, es la fotografía de un momento. Hoy ya me colocan más competitivo, yo sostengo que la ciudadanía va a decidir por quién vota a partir de las propuestas, y ayer tuvimos en Nezahualcóyotl un evento que hace años no se llevaba en el Estado de México por parte del PRD. Más de 100,000 perredistas nos reunimos en Nezahualcóyotl para convencernos, salir y enfrentar a la ciudadanía y decirles que nosotros traemos la mejor propuesta, y ahí se está viendo reflejado. Hoy estoy aquí en Ecatepec, en Ciudad Cuauhtémoc, una zona de gente valiosa, de gente buena, de gente con mucho

y ellos solos van a empezar a depurarse, porque ellos solos se van a estar exhibiendo. Aquellos que no den resultados ya no van a tener pretexto del sueldo, de los horarios, del equipo, de la capacitación, etcétera. Y cuando no dan resultados, es muy sencillo, Eduardo, o están siendo omisos o están siendo cómplices. Y ante esas dos circunstancias, no te debe de temblar la mano para correrlos. Pues mira, sin lugar a dudas, lo que hay que generar es un sentimiento de amor, primero por el Estado, por el prójimo y por el bien de la sociedad. Y sin lugar a dudas, con esos planteamientos que haces, ojalá se pudiera lograr una mejor policía, mejor seguridad, porque eso va a detonar empleo y la economía en tu estado. Juan Cepeda, si me lo permites, le vamos a estar dando seguimiento a estas semanas en las que vas a estar en campaña, para que quienes nos hacen el favor de seguir y escuchar a través de nuestras redes y los espacios que tenemos en el Punto Crítico en el Estado de México, estén enterados y tomen la mejor decisión, si me lo permites. Por supuesto, Eduardo, y yo estoy siempre abierto, siempre atento. Andamos en la calle, pero siempre el espacio disponible para cualquier duda, y el agradecido soy yo además, Eduardo. Y te invito a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar sobre los temas que traes en tu agenda. Con todo gusto, yo encantado, y nuevamente reitero la gratitud y un fuerte abrazo a todo el auditorio. Muchas gracias, es el licenciado Juan Manuel Cepeda Hernández, candidato al gobierno del Estado de México. Mire, arrancó tarde por todas las disputas que había en el PRD, de que si Alejandro Encinas quería, si Miguel Barbosa se mantenía, que si sí o que si no, y arrancó tarde en un cuarto lugar, pero ya remontó las estadísticas y se va acercando, y dice el dicho, caballo que alcanza y pasa, gana. Y Juan Cepeda no es que sea caballo, pero mire, lleva muy buena carrera. Vamos a dar seguimiento a este tema. Si le parece, nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. El precio del peso mexicano se vio influido por la noticia en la que Estados Unidos atacaba con misiles a Siria, alcanzando un precio máximo de 18.8790 en el mercado spot, y después de haber tenido un precio de cierre sobre 18.75 pesos por dólar. Sin otra noticia relevante, el precio vuelve sobre los niveles operados durante la mañana para abrir sobre 18.76 pesos por dólar. Técnicamente veo soporte inicial sobre la zona de 18.67 con extensión a 18.61, mientras que en la parte alta 18.76 y 18.82 pesos por dólar fungen como inmediatas. Los rangos iniciales estimados son 18.67 y 18.76 pesos por dólar para esta semana. En otro orden de ideas, se publicó la inflación al consumidor con un resultado de 5.35%, un dato que da mucha dirección a las decisiones del Banco de México en el futuro próximo, ya que el alza de tasas dependerá del nivel inflacionario. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambiel Electric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México.